Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches a todos los que nos están acompañando en vivo en este su programa de Notillas con el Bote. Esta noche tenemos como invitado al buen Jonathan Pérez. Buenas noches, Jonathan, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Bote, y a todos los que nos escuchan. Bueno, y también mando un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y escuchando en repetición. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que lo estén haciendo. Y bueno, vamos a dar comienzo a este programa de Noticias con el Bote. Quiero comenzar por mostrarles dos videos, son cortos. Esto es muy interesante. Aquí vemos, ya desde hace tiempo ya habíamos visto en la página del INGAPE, ya había tenido yo el gusto de ver, pues el actuar en aras de romper el cerco informativo, de activismo que ha tenido esta mujer activista que se hace llamar Ángel de la Verdad, ¿sí? Y creo que es muy importante ver lo que ella hace, un ejemplo, una muestra muy importante de lo que ella hace, que se presentó hoy, precisamente por allá, por Morelos, en donde pues llegaron y se había mandado llamar policía para arrestar a un comerciante ambulante. Al preguntarle por qué, pues lo que dijo el inspector, fíjese qué preparado estaba el inspector, que lo que dijo fue que por vender. O sea, no fue para decir, no, es que sabe que hay una ley X o lo que sea, no sé cómo esté la ley allá en ese estado, ¿sí? Incluso dentro del video van a ver, dentro de este primer video que les voy a enseñar, pues van a darse cuenta cómo inclusive hasta uno que era el que se quejaba, pues dice que no hay ley para eso. O sea, que no hay ley al respecto. Bueno, yo no sé cómo sea la legislación en cada estado. Lo que a mí me parece interesante es que simplemente se diga, o que diga el inspector, pues por vender. Pues qué clase de... por vender, ¿cómo? Ni modo. Imagínense, acaban de vender prácticamente el país, ¿no? El Peña Nieto y todos sus cuates. Entonces, si es malo que vendan, ¿cómo se puede entender? Entonces, imagínense lo malo que es lo que nos hicieron, ¿sí? Aunque se quiera minimizar, ¿no? Digo yo por hacer el comparativo. Vamos a ver el primer video y ahorita aquí seguimos para empezar a hablar de este tema. ¿Qué le estás diciendo a la pública que tú no puedes? ¿Tú fuiste el que dijo que se llevaran a uno? Sí. ¿Por qué se lo llevaron? Porque estoy en mi derecho. Artículo 7 de la Constitución, amigo. Tengo derecho a grabar. Y puesto que tú eres... Respóndele, no como nosotros nos tratas, güey. Respóndele. Dígale por qué te graba, él se está grabando. Que me grabe. Entonces dile por qué nosotros te ponemos... ¿Por qué arrestaron al vendedor ambulante? Por vender. ¿Por vender? Ahí está, mire. Ahí está. A ver, jefe, venga para acá. Aquí está el otro que se queja de los vendedores. ¿Por qué le mandaron a arrestar? No, no, está bien de que están vendiendo, vienen a anunciarlos, ¿no? No, lo que pasa que... Tiene uno que vender, que usted tiene su hijo, ¿no? Entonces... A ver, ¿qué pasa? La ley debe de ser pareja. ¿Entonces? Pareja. Si aquí quitan a todos, a la vuelta también hay muchos vendedores. No, a la vuelta no, aquella calle están en la banqueta. Aquella calle se compuso para que estuviera limpio. Dígame en qué ley, o si sabe usted alguna ley que dice que ellos no pueden vender. No, no hay ley que diga que no pueden vender. Entonces, este señor, le dije, porque así no es quita. Y el otro, porque no es quita. Mire, ya se tomaron cartas. Pero usted acaba de decir que no hay ley. No hay ley, por lo tanto no puede haber ley pareja, ¿verdad? No pueden decir que la gente... Allá están, allá no, contigo vamos porque tú vienes alegando. Sí, a mí me mandan los jefes. Nosotros también tenemos derecho de... Y tú tienes que actuar conforme a la ley. ¿Bajo qué ley arrestaste al señor? Yo no lo arresté. Entonces, ¿quién avisó? ¿Usted me vio que yo lo arresté? Ellos me acaban de decir que usted dio el aviso de que lo arrestaran. ¿Y ellos vieron? No lo vieron. Pues no. ¿Usted, señor, sabe por qué lo arrestaron? No está diciendo el oficial que te quería pegar o que no decía. ¿Tú viste que yo lo arresté? Por eso, no está diciendo el oficial que tú... ¿Tú viste que yo lo arresté? Si tú viste, señálame. Si no, no me señales. Yo te estoy señalando. Si no sabes mejor, mira, yo les digo a ustedes. Ustedes quieren vender, yo estoy en contra. ¿Cómo no estás en contra? Escúchame, yo les he dado permiso, no, pero pasado ustedes de lanza. Les mano, ustedes agarran la pata, no. ¿Sale? Pues yo tengo jefes, tengo superiores y tengo que hacer lo que ellos me dicen, no. ¿Ok? ¿Te podría decirnos los nombres de quienes le mandan a hacer esto? Allá en la prisión se pueden pedir los nombres. Ah, ok. ¿Sale? ¿Pero usted no sabe quiénes son? No lo puedo decir. Ok. ¿Usted sabe que esto es en contra de la ley y que esto le podría costar su puesto? Porque lo podemos denunciar por esto. No es la primera vez que usted arbitrariamente arresta a uno de ellos. No es la primera vez. Hemos estado al pendiente de usted. Qué bueno, dígame. Sí, los policías no tienen por qué estar haciendo esto porque también es ilegal. Y los policías podrían perder también su empleo. Porque no pueden actuar en contra de la ley que usted debería saber. Hale como quieras. Sí, no hay ningún problema. ya nosotros no nos vamos a dejar de ustedes así nada más. Perfecto. ¿Sí? ¿Eso es todo? Sí. Tú nada más faltabas, amigo. Nada más faltabas tú. Fíjense, fíjense, interesante esto. Es un inspector que a lo que dijo el otro, el que se estaba quejando, que si que no hay ley al respecto, el inspector no dijo nada. O sea, que si hay, si hubiera alguna ley, el inspector no sabe. Al igual que tampoco lo que tampoco sabe, obviamente que no hay ley para eso. O sea, si la hubiera, no lo sabe. Si no lo hay, pues tampoco lo sabe este señor, este inspector. Y es el que está actuando de inspector y diciendo él mismo que él da permisos. Perdón, si no hay ley, ¿cómo es que necesitan permisos para eso? Sí, o sea, ese es el punto interesante. Ahora, antes de meterme un poquito más en esto, en esta presentación de estos videos, quiero que vean el segundo, porque después de esto que ocurrió, ¿sí?, vale la pena ver lo que dice esta mujer activista. Que les digo, entre otras cosas, ha habido veces, y sí, aquí lo reconozco, y ella lo sabe, hay diferencias en nuestra forma de pensar, pero creo que el ejemplo que ella toma, lo que ella hace, es ir más allá, ¿sí? Ella va más allá de lo que incluso llevamos años, ¿no?, proponiendo en términos generales, que cada quien desde su trinchera, que rompa el cerco informativo entre amigos, familiares, conocidos. No, ella agarra su megáfono y se pone a decir la verdad. Se pone hasta a aconsejar a los propios policías que estudien la ley. Chéquense este video nomás para que vean de lo que estoy hablando. Cualquiera lo puede hacer. Este megáfono podrán ver que es una especie de escudo. Incluso Bueno, pues ahí está. Vean ese trabajo de activismo que hace ella. Tomar un megáfono y ponerse a informar a la gente. Así en la calle. Así. Y toda, a esto es a lo que yo me refería cuando en algún momento hice yo un comentario que mucha gente se me criticó. Yo había dicho hace tiempo que hay muchas muestras, y esto lo decía yo por las Adelitas y lo decía yo por tantas mujeres que han luchado en serio, porque este país cambie. Un ejemplo es esta mujer, ¿sí? Es la mujer Ángel de la Verdad. Y yo, este ejemplo es al que yo me refería cuando decía que para mí, pues sí, se podía catalogar, por ejemplo, a Carmen Aristegui como una gran periodista, no lo niego, ¿sí? Súper, una mujer con ética periodística, pues sí, también. Algunos bemoles que ya critiqué, que llegué a hablar en algunos de mis noticieros, pero no me voy a meter en el tema. Pero, si se trata de hablar de una mujer valiente en el periodismo, me quedo con Anabel Hernández. Y como ciudadanos, mujeres como Ángel de la Verdad, indudablemente, ¿sí? Lo único que hay que hacerle algunas precisiones, por ejemplo, cuando dijo en este discurso que la página del INGAPE cuenta con 200 likes en Facebook, no es cierto, son 290 y tantos mil, ¿sí? La página del INGAPE, que de manera constante ilustra con base en las propias páginas, de los portales de transparencia, baja las páginas e ilustra los gastos excesivos que se llevan a cabo por parte del PRI, del PAN y el gobierno, ¿sí? En términos generales, así ha sido desde hace mucho tiempo. Es una página que ha gustado mucho y tiene esa cantidad. Otra cosa en la que siempre he diferido con ella es que, y con todo respeto, y le mando un saludo, ella es de las personas que plantean que todos son iguales, y no es cierto, ¿sí? Siempre ha habido una honrosa excepción, ya la he planteado aquí, y en todos sentidos y en todo tenor. ¿Y esto por qué lo comento? Ya para que pasemos aquí con Jonathan a que nos dé su opinión. Esto lo comento porque estuve yo escuchando en estaciones de radio que llegaban a hacer comentarios, pues, de lo ocurrido ayer, que fue tomada la Plaza de la Constitución, allá en el Zócalo capitalino, prácticamente fue tomado como estacionamiento. Que ya salió a decir el vocero de la presidencia que se van a tomar medidas, sin decir cuáles, por supuesto. Ya salió también a buscar deslindarse el gobierno de la ciudad, que dice que no le avisaron que iban a tomar como estacionamiento la Plaza de la Constitución, cosa que se me hace muy raro porque lo tienen en las narices ellos, ¿sí? Porque está prácticamente enfrente el gobierno de la ciudad del Zócalo capitalino. Chistoso que, yo no podría entender que el gobierno capitalino o que la gente que labora en el gobierno capitalino no se haya percatado de que estaban llenando de automóviles, estacionando automóviles de los cuates potentados y de los demás cuates del show, quienes forman parte del show para dar a tole con el dedo a los mexicanos, pues estaban estacionando sus carros ahí y nadie se dio cuenta. Ah, eso sí, pero que una persona no se haya estacionado mal, porque entonces sí llega la grúa de la ciudad a llevársela. Ahí sí luego llega, y además no puede la gente ni siquiera, aunque llegue en el momento a decirles qué onda con lo del carro, ellos lo enganchan y se lo llevan, y ninguna explicación le dan a nadie. Aquí sí no se apareció nadie de las grúas esas del gobierno capitalino. Qué chistoso, ¿no? Pero bueno, aquí vale la pena señalar este asunto, ¿eh? De lo que ocurrió, de cómo están ya echando la bolita los unos a los otros, cuando en realidad, pues, se trata simple y sencillamente, desde mi punto de vista, de una burla más al pueblo en términos generales, eso de haber agarrado de estacionamiento allí, ¿sí? Fíjense, mientras primero se llevó a cabo los operativos, para que de ahorita hasta el día del grito, prácticamente no pueden entrar los ciudadanos a la Plaza de la Constitución, no pueden entrar los ciudadanos al Zócalo capitalino, ¿sí? Simple y sencillamente salen a decir el gobierno de la ciudad que a ellos no le avisaron. Ah, qué deslinde tan interesante, en sus narices pasan las cosas, pero hay que avisárselas. ¿Qué les parece? Vaya manera patética de justificar esto. Pero a lo que yo iba es esta situación. Cuando estaban haciendo comentarios respecto al tema en algunas estaciones de radio que estuve yo escuchando en el transcurso del día, pues decían, todos, todos lo hicieron, hasta los partidos políticos, todos, nadie se salva. Perdón, que yo sepa, Morena ni siquiera fue al evento. Que yo sepa, Miles de ciudadanos ni siquiera se les permitió la entrada al Zócalo capitalino. ¿Por qué dicen que todos? ¿Sí? Porque eso es abonar a ideas como, por ejemplo, Ángel de la Verdad ha expresado, que todos son iguales. No. Eso es parte del show, que precisamente tiene como principal objetivo, desde mi punto de vista, que la gente se desanime y diga, pues como todos son iguales, pues ya, ¿para qué voto? Pues claro que la clase política que está en el poder y que nos está fregando, lo que conviene es que la gente no vote. A los políticos, qué mejor que la gente no vote. Lo que de veras le duele a los políticos es que voten en contra de ellos. Entonces, eso es abonar. Y desde el momento en el que vemos que de una u otra manera, los medios que tienen amplia difusión, como por ejemplo, obviamente son los medios de radiodifusión, también los de televisión, que hagan planteamientos de querer poner a todos por igual, pues es claro que eso lo hacen porque esa idea es la que conviene precisamente al actual régimen. Por eso es importante señalar que hay diferencias. Allí en el Zócalo capitalino no fue nadie de Morena. Así que ¿por qué dicen que todos, que nadie se salva? Pues de barato los ciudadanos y Morena se salvaron del asunto ese que tuvo que ver de haber agarrado el Zócalo capitalino como estacionamiento. Es un tema del que todavía se sigue hablando y que creo que es muy importante escuchar lo que nos quiera decir el buen Jonathan Pérez. Adelante, Jonathan. Sí, causó mucho revuelo esta parte de la toma, ¿no? La transformación del Zócalo, de la Plaza de la Constitución, en un simple estacionamiento de estos 1.300 aplaudidores que se han beneficiado de una u otra manera o son lambiscones del gobierno en turno, ¿no? Por supuesto que es escandaloso la parte, más allá de los automóviles que estuvieron estacionados, es el cinismo con la que esta oligarquía, y lo hablábamos la semana pasada, actúa de manera impune. Es este desprecio a la sociedad, esa arrogancia de la que hablaba yo, se confirma evento tras evento, ¿no? Y es la primera vez que yo recuerde, Bote, que sucede algo así, ¿eh? Sí, yo también. Es decir, ni siquiera en los años más oscuros de los 70s, de los 80s, veíamos o vimos algo parecido, ¿no? Entonces, digo, en ese tiempo yo, en los 70s, pues todavía ni estaba, pero según los datos de periodísticos o los registros históricos, esto es algo inédito, pero que nos ilustra perfectamente bien la situación del país. Por un lado, estaba ahí el estacionamiento con puros carros, camionetas lujosas. Se acordonó el Zócalo como siempre se hace, y además se anunció que va a estar así hasta el grito de independencia. Va a estar muy vigilado, va a estar muy muy restringido. Pero nos muestra, es como la ilustración palpable de lo que sucede. Por un lado está Peña Nieto dando el informe presidencial, o lo que sea que haya dado en Palacio Nacional, en ese digamos en ese set grandísimo en donde le aplaudían, en donde salió, en donde rompió protocolos, en donde además estuvo rodeado de la izquierda moderna, de la izquierda constructiva, de esa izquierda que se porta muy bien, de esa izquierda que México necesita, ¿no? Ahí estaba por un lado a la derecha con Barbosa, por el otro lado con Aureoles, y bueno, ahí estaba. Afuera el estacionamiento de la oligarquía, el estacionamiento de empresarios poderosísimos como Emilio Azcárraga, como Carlos Slim, las camionetas de los políticos, de los priistas, de los panistas y de los perredistas que cooperaron de una u otra forma con todas estas contrarreformas que celebraron en grande en esa ocasión, en ese día. Y por otro lado estaba la sociedad, ¿no? Está la sociedad que ni siquiera se le permitió pasar a protestar, viendo de lejos cómo festejaban, cómo presumían sus camionetas, cómo ponían en la plaza la el corazón político de nuestro país, en donde se ha históricamente ganado muchas luchas, en donde se ha gritado mucho, en donde siempre es un símbolo de protesta, un símbolo de inconformidad, ¿no? Es el punto terminal de las diferentes y vastas protestas que son ocasionadas o provocadas por el mal gobierno y por este sistema neoliberal por muchos años. Bueno, pues el que haya sido ahí, el que se haya cambiado personas protestando contra su mal gobierno por camionetas de la oligarquía, de principio, Bote, creo que es un escenario, es una fotografía, es realmente una fotografía de lo que está pasando en nuestro país. O sea, mayor ilustración de ese desprecio por la gente, de ese desprecio por el pueblo, de ese desprecio por los mexicanos, no pudo haber sido ilustrado de mejor manera. Ni siquiera el mensaje de Peña Nieto ilustró tan bien y tan perfectamente lo alejado que está el gobierno actual, o el que dice ser gobierno, de los mexicanos. Y esa es la fotografía que nos marca. Yo creo que es emblemática, más allá de la indignación de los tuiteros, más allá de la indignación de los que de una u otra forma critican con sus argumentos el que estuvo mal hecho, el que fue algo grotesco, que estuvo mal histórico, el que se haya puesto ahí estacionamiento en la Plaza de la Constitución. Más allá de eso, creo que es emblemático la fotografía, porque ilustra perfectamente lo que este gobierno es, ¿no? Y eso con base a datos muy precisos. Enrique Peña Nieto durante estos 2 años se ha reunido más veces con los empresarios que con los maestros, que con los jóvenes. Ha estado más tiempo con las personas de dinero, con los varones del dinero, que con otras personas. Se ha reunido más veces, por ejemplo, con diferentes empresarios que con organizaciones campesinas o organizaciones de derechos humanos. Entonces, eso ilustra perfectamente bien la separación que hay entre las personas, entre el pueblo y entre el propio gobierno, ¿no? Pero sí creo que fue emblemático, histórico. Yo nunca había visto algo, pero tampoco habíamos visto el que en tan corto tiempo, por ejemplo, se votaran tan rápido las reformas estructurales, privatizadoras, que hemos visto que durante 30 años han deseado y anhelado los gobiernos priistas y panistas, ¿no? Es un gobierno inédito por muchas cosas, ¿no? Desde el inicio de su gobierno, desde la manera fraudulenta en la que gana la presidencia, el fraude electoral a través de la manipulación y a través de el dinero, la compra literal de la presidencia. A partir de ahí, y ya lo decía muy bien Ricardo Monreal el día de ayer, ¿no? El que compra la presidencia, pues vende al país. Es evidente, tiene una consecuencia incluso lógica. Quien roba la presidencia puede hacer del país lo que quiere, y Peña Nieto, Bote, ha demostrado que puede hacer lo que le place, puede ser lo que él quiera, puede cumplir los deseos de sus amos y señores, que es la oligarquía mexicana, que son los empresarios, que son las empresas transnacionales, y él tiene el poder, él tiene el poder absoluto en todos los sentidos. Y puede, tan tiene el poder y tan puede hacerlo, que transformó la Plaza de la Constitución, que legendariamente ha sido, como te decía, el punto de encuentro de marchas históricas, de personas que han luchado, de mujeres y hombres que han luchado durante toda su vida y que han tenido en la Plaza de la Constitución, en el Zócalo capitalino, el punto de encuentro a sus demandas, a sus luchas, a sus llantos, a sus pérdidas, a su coraje, a su lucha, Bote, se convirtió en un vulgar estacionamiento de los que se creen amos y señores de este país. Pero la fotografía que empezó a circular en el mundo entero, que es esta en donde está la bandera de nuestro país alzada, majestuosa, y alrededor de ella camionetas de lujo, es simple y llanamente una fotografía que muestra mejor que mil palabras, que las que pudo haber dado en ese informe supuesto de más de una hora y media de Enrique Peña Nieto, muestra lo que está pasando, nuestra realidad. No existen los ciudadanos, no existe el pueblo de México. En la plaza más emblemática política de lucha de nuestro país, en donde cuando se llegaba ahí se conquistaba la ciudad, bueno, desde la época de Tenochtitlan, a partir de la historia, todo eso histórico que es la Plaza de la Constitución, se vino abajo, porque para este gobierno no existe el pueblo de México, existen solamente esos 1.300, esos 1.300 que le aplaudieron, esos 1.300 que sí se han beneficiado, esos 1.300 que sí se han beneficiado mucho de sus reformas o se van a beneficiar mucho de sus reformas. Esa es la fotografía. Más que indignarnos por el simple hecho de que estaban ahí camionetas de lujo o que fue un estacionamiento, lo que nos quiso decir esa imagen de la lectura política y social es alarmante, pero es la realidad que este país tiene. Y lo que nos demuestra es que Peña Nieto puede convertir el país en lo que él quiere. Puede venderlo, puede rematarlo, puede hacer lo que él quiera. Y ese es el reflejo completo, esa fotografía es el reflejo completo de que Peña tiene total impunidad y es el todopoderoso de este país. A ver, aquí me parece interesante porque mira, cuando iniciaba el sexenio de Calderón, también emanado de un fraude electoral, la imagen que quiso dar, o que tanto se habló, que buscaba dar este Felipe Calderón, así uniformado y vaya pues vestido con uniforme del ejército y todo esto y el otro, pues era querer pues dar esa imagen de que pues él tenía en sus manos las Fuerzas Armadas del país, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esto que dices tú de esta foto que queda, de esta imagen, que comparto perfectamente contigo lo que me estás explicando. Pero aquí la pregunta que cabría y que me parece muy importante. Entonces, ¿podría ser esto simplemente la inocentada que quieren hacernos creer, por ejemplo, la presidencia de la República o incluso el gobierno de la ciudad, de que no sabían que lo iban a hacer y que ahora sí que se hizo sin que nadie supiera? ¿O de veras era la intención, simple y sencillamente, de dejar claro esa posición que en los hechos ya hay en México por parte de este gobierno de Peña Nieto? ¿Tú qué opinas de eso? ¿Crees que fue así casualidad y le queda la imagen? ¿O que simplemente esto fue una situación deliberada para demostrar eso? Mira, lo voy a poner de este punto de vista, a ver si contesta un poco tu pregunta. Uh-huh. Si ellos ya abiertamente desmantelaron lo que por historia ha sido y pertenece a los mexicanos, que es Pemex, si ya abiertamente, a través del canal del Congreso, a través incluso de sus propias declaraciones cínicas en mucho sentido, vendieron nuestro país, vendieron lo que le pertenece a los mexicanos, privatizaron y entregaron o van a entregar a las transnacionales nuestros hidrocarburos, nuestros pozos, nuestra agua. Si lo hicieron abiertamente, yo creo que si esto de los carros y del estacionamiento lo hicieron con la intención o no, ya está por demás, Bote. Uh-huh. Lo que yo creo es que cuando la oligarquía logra lo mero principal, que ya lo logró, que ya entregó constitucionalmente, se abrió el despojo por completo para que las transnacionales se beneficien de lo que no les pertenece, de lo que es del pueblo de México. Si esa parte ya la lograron, Bote, incluso la oligarquía se puede dar el lujo, y se la dio, ¿no? Es el ejemplo, de mandar señales incluso sin la intención de decir, miren, puedo hacer lo que quiero. Porque lo principal que querían ya lo lograron. Uh-huh. Lo más importante, incluso, es una lucha de 30 años, porque durante los 30 años de neoliberalismo en nuestro país, no se había dado tanto las condiciones políticas, como lo hubo hoy, como lo hubo en esta ocasión, para poder privatizar y para poder entregar los hidrocarburos y entregar lo que entregaron con las contrarreformas. Entonces, si ya habían logrado eso que tanto anhelaron, lo demás incluso a lo mejor sale hasta sin querer queriendo, ¿no? Ya ni siquiera a lo mejor lo piensan. Lo que yo creo que es una tomada de pelo es que el gobierno del Distrito Federal nos venga a decir que no estaban enterados de esta situación. O sea, creo que eso es una tomada de pelo. Es una tomada de pelo y en verdad es una cuestión, como aquí muchas veces lo hemos comentado, de que nos quieren ver la cara de idiotas. O sea, en la logística, pues yo creo que entonces le debemos preguntar que renuncie el señor Mancera, porque si el señor Mancera no sabe que el zócalo capitalino que está, que es el corazón de su ciudad que gobierna, va a ser ocupada con los las camionetas de lujo de los invitados del señor Peña Nieto. Entonces, pues el señor Mancera no sabe qué es lo que está pasando en la Ciudad de México. Es una persona incompetente, inepta, se tendrá que ir, que se largue, porque no sabe ni siquiera que el zócalo capitalino va a ser estacionado ahí, los coches, los carros, las camionetas lujosas de los invitados de Peña Nieto. Entonces yo creo que es una tontería el que el gobierno de la ciudad no sepa. Y si en realidad Cote no supo, pues entonces ahí hay todavía un toque más fuerte de autoritarismo, de saltarse por completo a la autoridad capitalina, que es la primera autoridad que se tendrá que respetar, para decirle, oye, mira, pues estamos haciendo esto, vamos a estacionar aquí, y entonces ahí habría tenido que haber una negociación de decir, oye, no te pases, ¿no? Si algo de dignidad le quedara al señor Mancera, de decirle, pues no puede ser eso, ¿cómo crees tú que vas a ocupar el zócalo para estacionar a los invitados, ¿no? Entonces, yo ahí lo que creo, Bote, es que por un lado, si no supo el señor Mancera de esta situación, pues es todavía una señal más grande de autoritarismo, de saltarse por completo, a la autoridad. De saltarse por completo a la autoridad local, uh-huh. ¿no? Pero por otro lado, si el señor Mancera sí supo, que yo creo que sí supo, pues en realidad es la subordinación completa de un gobierno local que está totalmente, pues, abierto al priismo, completamente colaborando al priismo y colaborando en todos los sentidos, no solamente en el sentido diplomático, en el sentido político, estrictamente hablando de eso, no, sino también en la política que ha adoptado y que ya hemos hablado aquí también, la conducta o los programas o los planes privatizadores de los servicios básicos en la ciudad, ¿no? Que ya había hablado yo del agua, de la cuestión del sector salud. Entonces ha colaborado abiertamente con el PRISMO y ha hecho lo mismo que el PRI, pero en la Ciudad de México. Entonces, y por el otro, regresando para concretar la parte de si la oligarquía o Peña Nieto lo hizo con la intención de mandar algún mensaje, bueno, te lo digo, en realidad el mensaje más fuerte de que ya pudieron hacer lo que ellos quisieron, pues lo hicieron desde el Pacto por México y después con la aprobación de las contrarreformas. Ahora, si esto fue planeado o no, yo te puedo decir que no dudaría ni tantito que se haya pensado de tal forma de decir, miren, nos apoderamos de su zócalo, nos apoderamos de lo que en 2006, de 2006 a 2010, 2011 y 2012 en campaña electoral les pertenecía a la izquierda, le pertenecía a la sociedad, le pertenecía a los indignados, le pertenecía a los que estaban encabronados por el fraude electoral, a los que estaban hartos de este gobierno fraudulento. Bueno, ese zócalo que fue llenado por miles y millones de personas con Andrés Manuel López Obrador, con las marchas de la indignación contra la inseguridad, con los diferentes líderes sociales que han hecho ahí de alguna forma simbólica o con masa, pero que han estado ahí presentes para protestar, en un 2x3 lo convirtieron en estacionamiento. Pues, ¿sabes por qué? Entonces, pues yo creo que una u otra, en realidad, no dudaría en tantito que lo hayan hecho con toda la intención, pero en realidad, Bote, si no lo hicieron con la intención, pues lo verdaderamente importante que querían mostrarnos, sí, ya lo hicieron. Sí, eso me queda muy claro, ¿no? Yo te hacía el planteamiento por esto, Jonathan. Hay una razón por la cual te quería yo formular esa pregunta. Mira, lo que pasa es que yo estuve en muchos mítines en el lapso del sexenio de Felipe Calderón. Mítines que se hacían en el Zócalo Capitalino. Eventos que se hacían en Palacio Nacional, en los que se ponía un enrejado y la gente desde la reja pues gritaba y hacía su manifestación, ¿sí? Pero, o sea, había gente en la plancha del Zócalo, ¿sí? O sea, y los invitados especiales, toda esa horda de potentados, cuates y todo eso, a los eventos especiales en Palacio Nacional, pues ahora sí que, ¿dónde ponían sus coches? ¿Quién sabe? Pero ellos ya llegaban a Palacio Nacional. O sea, ellos ya llegaban. No había necesidad de que utilizaran o de que estacionaran. Quizá dónde los estacionarían, la verdad no lo sé. ¿Sí? Lo que sí era una realidad es que mientras la gente estaba en, como tú lo dijiste, en su plaza de la Constitución, manifestándose y protestando, pues ellos quizá a dónde ponían los coches, pero ellos llegaban al evento especial que se hacía en Palacio Nacional. Así sucedía, ¿sí? Sin embargo, ahora lo que vemos fue un búnker total en el que se prohibió la entrada de la gente al Zócalo, a la plaza, ¿sí? Y junto con esto, de repente vemos que la toman de estacionamiento. Yo viendo todo esto, lo que tú me estás planteando ahorita, que tienes toda la razón del mundo, si lo principal ya lo demostraron, ¿sí? Ya que más da hacer otro tipo de muestras, o que salgan hasta, como podría decir, que salgan hasta de chiripa, cosas que ni se esperan, pero que salga ya porque es muestra ya inevitable total de lo que está sucediendo y de la realidad del país, ¿sí? Pero si sumamos esto, que de repente se me hace mucha casualidad que no se permita ni la entrada de la gente y salgan con que lo ponen de estacionamiento, ya eso como que también ya nos pone a pensar un poco más en serio en que este asunto de que haya sido responsabilidad ahora sí de aquellos que tomaron el coche y se lo estacionó, señor, y se les ocurrió estacionarlo ahí, como que creo que ese argumento ya deja que desear cuando lo analizamos un poco más a fondo. Lo mismo que decir que el gobierno de la ciudad, como no le avisaron, oye, pues tienes quién sabe cuántas ventanas en el del gobierno capitalino que ven hacia el Zócalo de la ciudad y que no se hayan dado cuenta, como que cuando lo analices a fondo, Jonathan, no sé tu opinión, como que viene a decir como que esto ya está, ya después de haber dado el golpe visual, porque sí lo fue, prueba de ello la reacción tan grande en redes sociales y en medios de comunicación en general, o sea, el golpe visual ya está, y golpe dado ya ni Dios lo quita, y una vez que ya está el golpe, ahora sí, pues ya buscan el modo de suavizar y de decir, pues nosotros no fuimos, o etcétera, no sé cómo veas tú ese planteamiento que te hago. Sí, sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo en esa percepción que tú tienes, y sin duda, lo vuelvo a decir, ¿no? Es esta parte de, pues imagínate, o sea, yo lo veo que si los mexicanos allá, que son los políticos, la clase dorada de la alta burocracia y los empresarios más poderosos del país, estacionaron sus camionetas en nuestro Zócalo capitalino, que además no es el zócalo de los capitalinos, o sea, de los defeños, es el zócalo, el corazón político de todo el país. Así, ¿no? Es. Aquí no lo vamos a centralizar ni decir que es el zócalo de los, nada más de los que vivimos en la Ciudad de México, no, es el zócalo de todo el país, uh-huh. ¿No? De ahí, te lo digo, han desembocado marchas de Tabasco, de Guerrero, de Michoacán, de distintas partes de la República. Entonces, si ellos estacionaron sus camionetas de lujo allá, es representativo, porque al final, pues en el agua, en el Golfo de México, en nuestras propias tierras, van a estar los extranjeros, van a llegar ahí los extranjeros y van a poder abusar y van a poder extraer y van a poder incluso pues expropiar las tierras de los campesinos y de los mexicanos para sus propios intereses. Entonces, en realidad es como esta parte es una imagen perfecta que ilustra lo que nuestro país va a pasar de hoy en adelante, ¿no? Como se estaciona que algo que parecía inédito, ¿no? Que parecía inédito, que bueno, ni siquiera en el sexenio de las ocurrencias, ¿no? Que fue el sexenio de Vicente Fox, se le ocurrió a este tipejo hacer algo como lo que Peña Nieto planeó sin querer, queriendo, lo que sea. Ni siquiera en el gobierno de Vicente Fox. Entonces, es una prueba abierta y de lo que va a pasar a partir de esa fecha o a partir de ya en nuestro país. Camionetas de lujo estacionadas en el corazón de la lucha mexicana, políticamente hablando, se van a poder estacionar. ¿Por qué? Porque son los poderosos. Claro. Son la gente poderosa, la gente de dinero, los la que gente mandan, de posesión, pues. Los que mandan en sí, el país, ¿vale? Así, ¿no? Fácil, ¿no? Y así de sencillo y fácil. Y fíjate que por otro lado, uh-huh. en las tierras, en nuestras aguas, en nuestro golfo, en nuestro mar, allá van a estar los extranjeros. Por uh-huh. todos lados nos van a invadir. ¿Qué está pasando, Bote? Nos quitan nuestras tierras y nos quitan incluso nuestros propios monumentos de identidad. Si tú te das cuenta, Bote, no es casualidad que hoy que hayamos visto esta cuestión tan inédita de camionetas de lujo en el Zócalo. Ha sido ya algo que ha estado sucediendo. Si tú te das cuenta y lo analizas con cuidado, se les ha estado sistemáticamente prohibiendo a la sociedad, a los movimientos sociales, a los maestros, a los de Morena, a los de izquierda, a los que protestan, se les ha estado poco a poco quitando la posibilidad de llegar a su plancha del Zócalo. Ha sido sistemático esto. Sí, poco a poco, pero Mancera, sí, desde que inició Mancera y desde que inició Peña Nieto, que se nos ha quitado, nos han arrebatado incluso el símbolo del Zócalo como el como te lo vuelvo a decir, como el punto de encuentro de la sociedad encabronada o la sociedad molesta o la sociedad lastimada. Se nos ha quitado incluso esa identidad, nos están arrebatando todo, nos arrebatan las tierras, nos arrebatan el petróleo, nos arrebatan la luz, nos arrebatan los hidrocarburos, nos arrebatan todo, y aparte nos están arrebatando esa posibilidad de protestar en un lugar emblemático de lucha que por mucho tiempo, por lo menos en nuestra política moderna o en la lucha política moderna, se empezó desde antes del 2000 con las marchas multitudinarias y con los mítines tremendos de miles y miles de personas. Yo creo que desde antes, Jonathan. Sí. Sí, desde antes. Sí, bueno, porque recuerda que cuando la gente fue a manifestar... La lucha del fraude del 88. No, no, aparte, acuérdate que cuando la gente fue a manifestar su apoyo a Lázaro Cárdenas, cuando expropió el petróleo, lo hizo en el Zócalo capitalino. Pero estoy hablando de nuestra lucha política moderna. No, no, sí, pero también hay... hablando históricamente, bueno, sí. Obviamente se hace el comparativo del presidente Lázaro Cárdenas con su pueblo en el Zócalo, y ahora ves este estacionamiento, pues es una mentada de madre, pues, obviamente. Pero hablando de nuestra política actual, o sea, de la última década, ha sido representativo el que la gente vaya al Zócalo a manifestarse, que tome las calles, y eso también nos lo están quitando. Y el mensaje es muy fácil, nos van a arrebatar todo. Exacto. Nos van a quitar todo, o sea, ese es el mensaje, nos van a quitar todo. Y si a la gente le indignó lo del Zócalo, le debería de indignar mucho más el mensaje de fondo, que es: ya te quité lo que te podría haber dado la posibilidad de ser un país de avanzada, un país que tenga la posibilidad de desarrollarse. Nos arrebataron el desarrollo, nos quitaron la identidad, nos quitaron la soberanía, nos quitaron las tierras, nos quitaron el agua, nos quitaron el petróleo. ¿Y entonces, si la gente se indigna por esa fotografía, pero no lee profundamente lo que significa esa fotografía con la realidad más cruda, que es lo que ya nos quitaron y nos arrebataron con las reformas, pues entonces la gente sigue estando en otro mundo y sigue nada más yéndose a protestar o indignarse por lo superficial sin leer lo profundo, leer lo verdaderamente importante, ¿no? Bueno, ok, me parece muy buena tu exposición. Esto me pareció muy interesante lo que expusiste. Esa imagen, sí, la verdad es la verdad. Los ciudadanos en común, los comunes y corrientes, no vislumbramos tanto ese tipo de realidad que demuestra una imagen como la que acabas tú de mencionar, ¿eh? La mayoría, simple y sencillamente, pues se sigue yendo sobre, como tú bien dices, lo superficial, cuando lo de veras fuerte, pues ya quedó más que consumado, y que ya solamente digamos que este tipo de imagen, este tipo de foto del Zócalo como estacionamiento, pues viene siendo ya nomás el efecto colateral del grave daño que ya se nos hizo a todos. Quiero comentar de volada rápido, porque al calor de que entramos en el tema, se me olvidó mencionar rápido, con respecto a lo que estábamos presentando de Ángel de la Verdad. Hasta hace por ahí de 6-7 horas, comento rápido, ella escribió en su portal de Facebook: auxilio, camionetas de la policía están fuera de mi negocio, me he encerrado puesto que de nueva cuenta grabé marranadas de ellos y estoy por subirlas. Si me llevan presa, estaré en Rancho Nuevo. En estos momentos están fuera de mi negocio. Estoy en Yautepec. Hago responsables a Agustín Alonso Mendoza. Si algo me llega a pasar, corran la voz de esto en redes sociales, por favor. El sujeto que ven, el que salió en el primer video que les mostré, es el inspector que acabo de grabar siendo un completo idiota con los ambulantes, y es quien llamó a la patrulla. Por eso estoy encerrada en mi negocio. Eso lo escribió Ángel de la Verdad hace 7 horas en su cuenta de Facebook. No he visto más Entré todavía, tantito antes de empezar este noticiero, entré y no he visto otro escrito de nada de ello. De todos modos, aquí está el mensaje que ella dejó y ahí lo corro para que lo tengan en cuenta, porque a raíz de que entramos con el tema este, es muy importante también esto que me faltó mencionar y que ahí para que tengan en cuenta y corran la voz en sus redes sociales. Bueno, ok, vamos a ver aquí comentarios y mandar saludos a quienes nos están acompañando en esta noche. Está el buen Uram, Pejeboy, que está con nosotros. Está Yaretzi Quetzali, Vampire Cruz, que está aquí con nosotros. Dice: el gobierno de Peña Nieto tiene secuestrado el Zócalo Capitalino para sus fiestas privadas. Sí, pues es lo que ahorita nos dice el buen Jonathan, ¿no? Ahí está la imagen, el Zócalo Capitalino. Yo digo, es una enorme coincidencia, que yo no creo en coincidencias, ¿eh? Sería una enorme coincidencia que junto con no permitir a la gente entrar al Zócalo, simple y sencillamente se haya convertido en un Zócalo, en un estacionamiento, en un vulgar estacionamiento, dándonos, como dice Jonathan, presentando una imagen prácticamente al mundo de que a los mexicanos nos están quitando, como él dice, todo, ¿no? Bueno, dice al buen PGB, le mando un saludo. Dicen blogueros de izquierda que no es culpa de Mancera. No, ya quiero pensar, ya nomás estoy imaginando qué blogs son los que dicen que no es culpa de Mancera. Pero por favor, no puede ser posible que cuando un ciudadano dejó mal estacionado un automóvil, que se merece la sanción, por supuesto, ¿eh? Ahí sí, de repente aparece luego una grúa para llevárselo. Y sin embargo, carros que son puestos en la Plaza de la Constitución, porque hay que subrayar bien esto, ¿eh? ¿Sí? Estamos hablando de la Plaza de la Constitución. ¿Sí? Esto lo digo porque la mayoría de los que critican este asunto y medios de comunicación hablan de la plancha del Zócalo, ¿no? La plancha del Zócalo es la Plaza de la Constitución. Lo que ocurrió es una... Para mí lo que ocurrió es simple y sencillamente un pisoteo. ¿Sí? Un pisoteo incluso a lo que representa la Plaza de la Constitución, que es obviamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así de simple. Para mí es un pisoteo, ¿eh? Lo que sucedió. Y sin embargo no le están... Ya esto de la Plaza de la Constitución ya casi nadie lo está nombrando. No, la plancha del Zócalo es la Plaza de la Constitución. Nada más por eso, sin que le dieran órdenes, el propio ejército, desde mi punto de vista, debería de haber hecho algo al respecto. El ejército mexicano debería de haber hecho algo para que sacaran esos carros de ahí. Pero por desgracia, pues también, al final de cuentas, no, en México no es el único caso, ¿eh? En México no es el único caso en el que a los soldados, a la gente del ejército, solamente se le enseña a que debe obedecer a un poder supremo y con eso está cumpliendo y defendiendo a la patria. Eso lo hacen en varios países, no es exclusivo de México esa actitud, que se le enseña al soldado, se le enseña a todo el personal del ejército a que obedecer al mando supremo, con eso están defendiendo al país y a la soberanía. No les permiten pensar. Así de sencillo. Yo nomás, desde mi punto de vista, a lo mejor es muy... No sé ahorita que nos diga Jonathan. A lo mejor es radical, si ustedes quieren. Pero desde mi punto de vista, un ejército que de veras está decidido a defender la soberanía y a la nación, debería, sin que le diera nadie órdenes, de haber ido a retirar esos automóviles de la plancha de la Plaza de la Constitución. Nada más por lo que representa. Nada más por lo que significa, no solo por las luchas históricas y por ser un punto de movilizaciones y de protesta social. No nada más por eso, sino por el hecho del nombre que tiene, Plaza de la Constitución. Y sin embargo, también, como vimos, al ejército le valió una pura y dos con sal. Jonathan, tu comentario final que quieras dar de esto con respecto a lo que comenté ahorita o lo que gustes, para pasar rápido al segundo tema, que es el nada más, vamos a hablar nada más de dos temas. Adelante. Sí, mira, pues ahora que estás hablando del ejército, pues es un tema muy muy polémico, ¿no? Obviamente no se puede pedir al ejército, porque el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas estaba celebrando, pues él les dio la orden, él invitó y él decidió que así fuera. El ejército no podía hacer nada. Pero ahora, bueno, si entramos el lado de lo que debiese hacer el ejército y no hace, bueno, pues yo creo que el ejército, en principio, Bote, y volvemos no a la imagen del Zócalo con las camionetas, no, nos vamos a la imagen de la función del ejército. La Constitución dice que el ejército tiene un propósito que no es el patrullar las calles, que no es estar intimidando a la sociedad, que no es estar violando a las ancianas en Veracruz. Ese no es el papel del ejército, que lo sepan bien los soldaditos y los comandantes. Ese no es su papel. La Constitución dice que el ejército tiene tiene la misión de defender la soberanía nacional. Y si en verdad el ejército cumpliese con su función constitucional, de ninguna manera permitiría que Peña Nieto mandara siquiera la iniciativa como la mandó y se aprobó en el Congreso. Y si ya no se podría haber impedido, que ellos lo pudieron haber impedido muy bien con un golpe de Estado, porque prácticamente lo que está haciendo, lo que ha hecho Calderón, Peña Nieto y ahora estas contrarreformas han sido un golpe de Estado, no permitirían que las empresas ni siquiera aterrizaran en nuestro país si fueran las fuerzas armadas fueran lo que debiesen ser y lo que para lo cual fueron creadas constitucionalmente y para lo que han servido históricamente, porque su papel es la defensa nacional, no andar haciendo lo que acabo de decir, todas las atrocidades que hace el ejército, porque no está preparado, porque no está creado, porque no está listo y no está hecho para eso, para patrullar y para andar en las calles. El ejército tiene que estar en sus cuarteles. Y para lo único que el ejército tendrá que salir de sus cuarteles es para defender la soberanía nacional. Y si el ejército, en verdad, tuviera lo que tanto presume y la manera engreída en la que avanzan sus camiones, en la que están en los retenes y en la que están cuando patrullan las calles, si en verdad fueran muy machitos estos señores, yo les haría un llamado para que defiendan a la nación, no permitiendo que el traidor a la patria, que si fuera un país como en nuestra historia nos lo cuenta, debiese haber sido fusilado en la plancha del Zócalo. Los traidores a la patria históricamente son fusilados en las planchas del Zócalo. Bueno, si ya no quieres llegar a este extremismo, ¿no? O radicalismo, como muchos podrán decir o se podrán quejar después de esta declaración que estoy haciendo, su deber del ejército debiese ser no permitir que las empresas extranjeras toquen un solo pelo, un solo cabello de territorio nacional. Ese es el propósito del ejército mexicano. Si no cumple el ejército mexicano con esa función, no necesitamos ejército, porque todos ellos son cobardes. Y entonces le corresponde al pueblo levantarse para defender a la soberanía nacional. Porque el propio himno nacional dice que un soldado en cada hijo te dio. Está hablando de cada hijo de la nación. Y cada uno de nosotros somos un soldado de la patria. Y nosotros estamos llamados a defender nuestra soberanía nacional. Y la manera en la que tiene que ser defendida es protestando, es levantándose, es actuando. Eso entonces sería lo patriótico para la sociedad si el cobarde traidor del ejército mexicano no cumple con su función constitucional de defender la soberanía nacional. Perfecto. Pero ese es mi comentario, Bote. Bueno. Ya no es tanto el que saquen las camionetas del Zócalo capitalino, no, que no permita el ejército que toquen un solo pelo de territorio mexicano los extranjeros. Ningún extranjero y nadie, porque además debiese ser juzgado política y civilmente Enrique Peña Nieto por traidor a la patria. Pero fíjate, eso que comentas es cierto, pero acuérdate de que estamos en una disyuntiva por tanta ambigüedad que terminan haciendo cuando ya transforman lo que debería cumplir la Constitución en un Estado de Derecho a modo. Porque, por ejemplo, al igual la Constitución dice para lo que debe alcanzar el salario mínimo y eso no se cumple. De la misma forma, bueno, pues tú bien dices ahorita cuál es constitucionalmente el deber del ejército, pero ahora resulta que ya cuando ya se hizo el Estado de Derecho a modo, pues resulta ser que están obligados a cumplir lo que manda su comandante supremo. O sea, ya ahí ya se colocó una situación por la cual, como ahorita estamos planteando, pues debería de ser uno el actuar, Sí, pero resulta ser que bajo el marco legal actual que se ha hecho a modo, que he comentado desde hace mucho tiempo, pues resulta ser que ellos tienen la obligación de cumplir lo que manda su comandante supremo, que precisamente el comandante supremo pues termina siendo, pues no un comandante autónomo del propio sistema político del país, sino al final de cuentas... Perdón que te interrumpa, sí. Pero es que este tema sí es muy importante señalarlo, porque ya basta, ya estamos hartos de que no se diga en la televisión, de que al mexicano se le tome como un estúpido. Uh-huh. El mexicano tiene que conocer la Constitución, conocer sus derechos, como decía esta luchadora social que insta a los policías a conocer el reglamento y las leyes. Yo insto a la gente a que se ponga a leer, porque si el ejército fuera como debiese ser, no hubiesen permitido que tomara posesión Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de principio, porque ese fue un golpe de Estado. Y el ejército era responsable de proteger a la nación de los tiranos y de los traidores y de la gente fraudulenta. Ese es el propósito del ejército. Y evidentemente, ¿qué hace el ejército en los países en donde tienen más conciencia, a lo mejor un poco más de violencia, o han sido violentados por un montón de acontecimientos históricos, pero en países que tienen esa conciencia, yo te aseguro que cuando los generales del ejército ven que el gobierno es el gobierno, que el presidente de la república es un tirano, se está convirtiendo en un dictador, es un autoritario como es Peña Nieto, es un criminal como lo es por comprar la presidencia y por muchas otras cosas más, y ahora vender el territorio nacional, el general supremo de las Fuerzas Armadas tendría que rebelarse ante esta situación y provocar un golpe de Estado. Eso es lo que en otros países estaría sucediendo, porque el ejército es y debe ser creado. Hay un debate entre que si debe existir o no en los ejércitos. Ese es otro tema muy interesante, ¿eh? Muy interesante, y ya podemos hablarlo sociológicamente, cómo se crearon los ejércitos, la raíz histórica de cuándo fueron los primeros ejércitos, las defensas de las naciones, para qué fueron creadas, a quiénes obedecen. Bueno, ese es otro tema, pero hablando de las funciones democráticas, las funciones constitucionales, el ejército debiese en estos momentos dar un golpe de Estado, porque están vendiendo la patria, y porque el ejército tiene que defender la soberanía nacional. Así de sencillo, no hay de otra. A lo mejor les asusta que hable de esa forma a muchos, a otros no les gusta, pero en realidad esa es una de las funciones, y el ejército tendría que hacer un golpe de Estado, rebelarse a su comandante supremo, porque cuando el comandante supremo hace y vende la patria, no puede ser presidente de una república. Así de sencillo. Y sobre todo cuando el ejército bien sabe que hay una mayoría, más de un 70% de la población, que está en contra de las reformas de Enrique Peña Nieto. Y cuando sabe que tiene una población de 80% de pobres. O sea, en todas estas circunstancias, el ejército es un criminal. Si sigue solapando a Enrique Peña Nieto, es un criminal. Y va a pasar a la historia. Siempre el ejército, los comandantes, los soldados, desde los que estaban en Calderón, ahora con Felipe Calderón, como criminales, como traidores y como asesinos de su propia gente y de su propio pueblo. Esa es lo que va a cargar para siempre el ejército, y lo condenamos desde aquí a que si no hace algo para volver a restablecer la Constitución, el Estado de Derecho y la ley suprema, si eso no lo hace el ejército, son criminales, asesinos y traidores también a su patria, y son despreciables y deberían ser despreciados por todos los mexicanos. Ningún respeto para quien solapa lo que un mandatario traidor y criminal hace en contra de su pueblo, en contra de su gente. Eso es lo que debiese pasar. Por eso yo digo, Bote, que ya basta de irnos a lo banal. Sí está muy, muy, muy indignante que hayan puesto las camionetas, pero hay que ir a lo profundo. El ejército no podía sacar ahí. Que saque y que no permita, y lo vuelvo a reiterar, que no permita que se toque ni con el pétalo de una rosa el suelo patrio. Porque el suelo patrio es nuestro, es de los mexicanos. Es de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, de nosotros, de nuestros hijos y de los que vienen. Y si nosotros no hacemos algo hoy, en realidad, te voy a decir, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones que vengan, van a reclamárnoslo. Van a decir, cuando ya este país sea completamente un México S.A., cuando sea un México S.A. o un México Corporated internacional. Bueno, cuando sea eso México y los nuestros hijos sean esclavos en su propia tierra, Bote, sin ninguna garantía, sin ninguna garantía constitucional, sin nadie que los defienda, nos lo van a reclamar. Van a reclamarnos y van a maldecir nuestra memoria por no haber tenido la suficiente estatura de defender lo que nos pertenecía, que no solamente nos pertenece a nosotros, sino les pertenece también a ellos. Mira, hay cosas en las que en este tema, como tú dijiste, es muy polémico y hay cosas que no comparto contigo. Por ejemplo, tú hablas, digo yo porque tú has sido una persona que desde hace tiempo que yo te conozco, siempre has buscado el planteamiento de la vía pacífica para lograr los cambios. Ahorita tú hablas de que el ejército debería de hacer un golpe de estado. Explícame eso, porque porque aquí invariablemente hay una... Se puede percibir, ¿sí?, una contradicción, porque no se puede, es difícil pensar que una persona que al mismo tiempo que promueve que la manifestación, que la movilización, que el actuar ciudadano sea por la vía pacífica para lograr los cambios, de repente, ahorita en este programa, con toda la crudeza que inclusive no niego la situación amerita, pero vengas a hablar de que el ejército haga un golpe de estado. ¿Podría el ejército hacer un golpe de estado pacífico o algo así? ¿O cómo, no, cómo sería tu idea? No. El golpe de estado nunca es relativamente pacífico. Y hablar de golpe de estado, uno a lo mejor entiende el golpe de estado como el que se tome las armas y eso no. De sencillo como de poner al gobierno. Así de sencillo. Sin la necesidad de las armas. Las armas las tiene el ejército y el ejército podría rebelarse y no habría nadie más quien se le oponga porque... ¿La Policía Federal no se le podría oponer? No. La Policía Federal y todos ellos son el ejército vestido de azul, Bote. En realidad, la Federal, cuando su creación de la Federal es vestir a civiles también de ejército y no ponerles el color verde, sino ponerles el color azul. A lo que yo me refiero con el golpe de Estado, no es que nosotros mexicanos hagamos algo violento, no. Yo me refiero a que el ejército, lo que hace el ejército en esa circunstancia, que nos están quitando la soberanía nacional, ellos sí tendrían que reaccionar como saben reaccionar. ¿Y cuál es como saben reaccionar? Pues con el uso del arma, poniendo el poder de las armas para deponer al gobierno en turno y obligarlo a renunciar. Así de sencillo. Sin necesidad de ninguna violencia, sin necesidad de nada, simplemente nosotros no vamos a obedecer a alguien que traiciona a la patria, entonces no hay condiciones para que los poderes que actualmente conocemos estén establecidos porque se ha roto el pacto federal, se ha roto la constitución. La gente no entiende, y hay que explicarle, que el que se rompa la constitución, que se rompa el estado constitucional, Bote, es una cuestión muy grave. Es decir, lo que está pasando aquí es que una camarilla de personas está por encima de la Carta Magna, que es la más importante de las leyes, es la ley de leyes. No hay nada por encima de la Constitución ni nada por abajo. Es lo máximo, la máxima autoridad. Entonces, cuando alguien rompe la Constitución, cuando alguien la modifica para robar, para despojar, Bote, se rompe el pacto. Se rompe el pacto por el cual estamos unidos en una constitución y en estados, y se rompe la armonía social, se rompe todo eso. Entonces el ejército es responsable de que la seguridad se mantenga. Y entonces, para que no haya sublevaciones, para que la gente no reaccione de manera violenta, el ejército, tomando esta responsabilidad y tomando una decisión de altura, política, histórica, pero además apegada a la constitución, tendría que obligar al gobierno a renunciar, desaparecer los poderes y pedir que se mande o que se lleve a una nueva constitución, a una nueva constituyente, para volver a hacer los poderes, para llamar a nuevas elecciones presidenciales. De ninguna manera queremos en este país un gobierno de ejército. No queremos que nos gobierne un general del ejército. No es lo ideal, no es así. Pero si ustedes hacen una memoria histórica, hemos estado gobernados no por un general, hemos estado gobernados por genocidas. Pero no nos asustaría nada que por un momento tuviésemos un gobierno transitorio del ejército que llamara a una nueva constituyente, que llamara a unas nuevas elecciones y que llamara a un nuevo establecimiento del orden constitucional, y a partir de ahí entonces tienes un nuevo país. Pero si eso, Jonathan, no sucedió desde que le han hecho cambios a la Constitución, desde que privatizaron todo. Estamos hablando de décadas en los que ese actuar que tú dices, y que en cierta manera, pues sí estoy de acuerdo, ese actuar no se ha dado desde hace décadas, y el ejército sigue siendo, el ejército sigue siendo garante y sigue siendo la institución respetada o lo que tú quieras. A lo que yo voy es esto, Jonathan. O sea, nosotros, yo veo, y lo digo con todo respeto para ti, yo veo que ese llamado que tú haces es tanto como llamar al PRI a que cambie, o al PAN. O sea, eso no va a suceder. Yo lo que digo, Bote, es que en determinados momentos en la historia han habido personajes que han tomado estas decisiones que yo te estoy comentando acá y que han cambiado en la historia de su país y la historia hasta de los continentes, ¿sí? Sí. Entonces, no estoy hablando aquí de que esté llamando a que suceda. Yo dije desde el principio, si el ejército en verdad fuera y cumpliera con por el cual constitucionalmente tiene esa enmienda, tiene ese propósito, no habría permitido y no permitiría que una persona, que un traidor a la patria, estuviera al frente de la presidencia. Sí, pero ellos no lo consideran traidor. O sea, no, es el problema. Por eso digo, si en verdad cumplieran, estoy diciendo, si en verdad cumplieran con su función constitucional, pero estoy de acuerdo contigo que no la cumple, estoy de acuerdo contigo que el ejército mexicano, que el Estado concentra el monopolio de la violencia, y ahora más que nada para amedrentar a la sociedad, para asesinarla, desaparecerla, perseguirla, para amenazarla, amedrentarla, ¿no? Reprimirla, sembrar en ellos terror. Completamente el terror. Esto que digo tiene pruebas y fundamentos en los estados, en los municipios alejados, en donde están las fuerzas federales, el ejército y los criminales. La sociedad le tiene miedo a ambas, tanto al ejército, a la fuerza federal, como a los criminales. E incluso te digo algo, en muchos lugares hay más temor a las fuerzas federales que a los criminales. Entonces aquí estoy haciendo simplemente una retórica. O sea, si sucediera, si en algún momento el general de las fuerzas con el pueblo raso, porque hay que recordar que el ejército, Bote, es el pueblo raso, el ejército, la gente de abajo, los que van como carne de cañón, que los mandan 3 meses a misiones de guerra contra el narcotráfico y esta farsa de seguridad que hizo Calderón y que siguió Peña Nieto. Imagínate, psicológicamente los mandan 3 meses fuera de sus hogares, lejos de sus madres, de sus padres, de sus hermanos, de sus parejas, de sus hijos. Todo lo que supone eso mentalmente, Bote, los mandan allá 3, 4, 5, hasta medio año sin regresar a sus casas en estas misiones. Bueno, ese es pueblo, ese es pueblo. Esos son igual de fregados, iba a decir una palabra fuerte, pero no, porque estoy aquí contigo. Esos son igual que de fregados, Bote, que la mayoría del pueblo de México. Están igual que nosotros. Sí. Están igual que la gente que ahora está en las calles y que vemos que cada vez tiene menos poder adquisitivo o de plano está en la miseria. Es el mismo pueblo. Si hubiese una decisión como debiese ser, ¿sí? No hay que tenerle miedo a hablar de golpes de Estado, no hay que tenerle miedo a esas cosas que en otros países suceden, ¿sí? Y que en nuestra historia ha sucedido un montón de veces. Sí. Un montón de veces, por la decisión de un patriota o de un traidor, en ambas, ¿eh? Ha habido golpes de Estado en ambas circunstancias, algunas para perpetuar al poder, para perpetuar a los malos, a la oligarquía, a los intereses creados, y otros para defender a la nación. Sí. En nuestro país ha sido más, por desgracia, lo contrario. Han sido golpes de Estado para desestabilizar gobiernos democráticos o para desestabilizar a personajes con, de alguna forma, intenciones democráticas o intenciones en beneficio. Aquí en México se da la traición. En México nuestra historia está llena de esa traición. Cuando yo hablo de golpe de Estado, no estoy diciendo que se levanten armas. Estoy diciendo que si se cumpliese en México con la función del ejército, no permitirían, no que no se estacionaran las camionetas en el Zócalo, no permitirían de ninguna manera que los extranjeros vinieran a nuestro país a explotar lo que le pertenece a la nación. Y la constitución. Y el riesgo también. No, yo digo que en este planteamiento que haces también habría que tener en cuenta el riesgo que también eso conllevaría, Jonathan, porque por ejemplo, si hablamos de por ejemplo petroleras estadounidenses, que porque ya se abrió el marco legal y ya el gobierno en turno ya les dio derecho, ellos no van a agarrar y simplemente van a decir, ah, mira, fíjate que el ejército mexicano pues no nos quiere dejar entrar, entonces no entramos y ya. No valdría fuera ahorita, Bote. Estoy de acuerdo en ese planteamiento que tú haces una vez que ya estén adentro. Ahí sí, te digo, ya tendrían un marco constitucional y ya ni cómo hacerle. Pero ahorita no hay ningún extranjero que nosotros sepamos. Bueno, sí lo hay, ¿no? Ya sabemos que... Claro, sí lo hay. Esa privatización ha sido, durante todos estos años, ha ido poco a poco. Ahorita se legalizó, ¿no? Se constitucionalizó el despojo y todas estas cosas. Lo entiendo perfectamente. Pero aún no están tan voraces como esta reforma de Peña Nieto sí permite que sea tan voraz el despojo. Bueno, pero ya se los permitió una reforma. O sea, ya hay Se les permitió, pero no están. Entonces, más valdría que fuera, si se tomara la decisión, que fuera hoy, que fuera ya. Si lo hacen ellos cuando ya estén aquí, como tú dices, no habría margen, ¿eh? Tal cual, como tú lo dices, ya está constitucionalmente y ya va a ser bien difícil. Por eso yo te digo una cosa, y es un tema al que no le entra ningún político de izquierda, ni Fernández Noroña, ni Andrés Manuel López Obrador, porque en lo que uno, Andrés Manuel, dicen que es muy tibio en la defensa del petróleo, y el otro es muy extremista para muchos, o quiere tomar cosas más radicales para defender el petróleo. Bueno, entre que están en una defensa tibia y una defensa más radical, ninguno de los dos contesta cómo se va a recuperar verdaderamente lo que se nos despojó, o de lo que se nos quita. Bueno, no, ya ha habido... Ahorita eso, porque ¿sabes lo que implica el que alguno de los dos dijera que cómo vamos a recuperarlo? Ya serían cosas que no se atreve a decir ni Noroña ni Andrés Manuel, ¿eh? No lo van a decir, porque yo te lo voy a decir que es simple y llanamente la expropiación. Pero la expropiación, cambiar la constitución y expropiar, eso conlleva a una fuerte tensión internacional. Porque para ese entonces, si se lograra hacer en 2018 de que entrara un gobierno democrático, con todo y eso, las inversiones calculadas para ese año de las transnacionales ya serían muchísimas. Y obviamente que ninguna transnacional va a perder ningún dólar, ni un dólar sola, sí, ni un dólar, ni la mitad de un dólar, Mote, va a perder en este gran negocio. Entonces, esa parte hay que empezar a verla, ¿eh? Pero el planteamiento sí lo ha hecho. No lo ha hecho así como tú dices, pero Obrador sí ha hecho planteamientos, precisamente que haya una transformación. Pero sus planteamientos son muy dulces y muy chidos, ¿no? Pues así yo te lo digo, ¡ay, qué padre! Pues sí, vamos al 2018 y vamos a recuperarlo. Pero en realidad lo que implica la recuperación de algo como lo que pasó, es que yo creo, Bote, sinceramente, ya con el fin de no alargar más el debate, pero yo sí creo que la gente no está tomando conciencia, a lo mejor ni nosotros mismos, porque además no lo vivimos, ¿eh? Uh-huh. Y por eso lo justifico. No vivimos esa etapa de que vivieron nuestros tatarabuelos o bisabuelos. No vivimos esa etapa tan patriótica de victoria que fue la expropiación petrolera. Y por eso no lo podemos sentir y no lo podemos vivir. Por eso cuando Bartlett hablaba de la defensa del petróleo, decía, es el que más lo defiende porque su papá fue gobernador de Tabasco. Eso muy poca gente lo sabe, ¿eh? Ahora lo critican mucho porque él hizo el fraude, como si él hubiese apagado el sistema y hubiese hecho eso. Pero hoy muchos lo critican por eso. No, pero una gran coincidencia también. Digo que Bartlett, su papá, era gobernador de Tabasco en los tiempos de las petroleras extranjeras en nuestro país. Y las petroleras extranjeras del país le dijeron, le propusieron al papá, al señor padre del senador Bartlett, le propusieron que bajo el agua firmara unos contratos para explotar el petróleo en Tabasco. ¿Y sabes lo que les dijo el papá de Manuel Bartlett a los extranjeros? Les dijo que si eso hiciera él, era traición a la patria. Y que de ninguna manera él se iba a prestar a esa traición. Y que jamás iba a permitir que extranjeros explotaran lo que le pertenece a los mexicanos. Esa fue la respuesta. Por eso él tiene, el señor Bartlett, tiene una conciencia completa, porque lo vio desde niño. Lo cuenta como una anécdota que lo vio, que vio cómo hablaba y se telefoneaba con los extranjeros su papá. Él vio, él sabía. Y a nosotros ahora nos parece a lo mejor muy, muy exagerado lo que yo acabo de decir, porque no entendemos en verdad la profundidad de lo que pasó en este país. O sea, no estamos atarantados todavía, Bote. El golpe ha sido tan fuerte que todavía no lo vamos a ver ahorita. No, pues es que está hecho. Lo vamos a ver en unos años. Pues claro, por eso. Ahí es donde vamos a empezar a temblar y ahí es donde vamos a decir, ay, nanita, vamos a decir, a ver qué hacemos, pero hay que recuperar lo que es nuestro. Hasta que no lo veamos perdido completamente, Bote, lo vamos a reflexionar, porque no tenemos la conciencia que tuvieron nuestros padres. No tuvimos la conciencia que nuestros abuelos, ya ni nuestros padres, más bien nuestros abuelos o bisabuelos o tatarabuelos, en el tiempo de la expropiación petrolera. Por eso no podemos ver. Pero yo sí hago un llamado, Bote, era retórica lo del ejército. De ninguna manera estoy creyendo que lo van a hacer. Y si lo hicieran, Bote, digo, cumplirían con su papel constitucional. Pues claro. Yo no estoy aquí hablando de violencia. Pero bueno, cumplirían con su papel constitucional. Pero es bueno aclarar de eso. De defender la soberanía nacional. Porque lo que Peña está haciendo es transgredir la soberanía nacional. Y bueno, si el ejército es garante de la soberanía nacional, entonces le corresponde al ejército defender al país del propio presidente. Bueno. Y entonces eso supone un golpe de Estado. Pero no es un llamado a las armas y a que pase algo trágico, no. A lo que yo voy es que si cada uno hiciera la función que le corresponde en este país, pues los comunicadores comunicarían, los del ejército defenderían la nación, el presidente velaría por los intereses del pueblo, sí, y el Congreso legislaría también para defender del pueblo. Al pueblo. Sí. Pero como en este país todo está al revés, todo, pues eso no va a pasar. Pero lo que sí puede pasar es que nosotros como mexicanos defendamos el petróleo. Bueno, defendamos la soberanía nacional. Y yo creo que debe hacerse con votos en contra del sistema, de los que representa el sistema. Bueno, ese ha sido mi planteamiento. Bueno, mira, Jonathan, tenemos 10 minutos. ¿Sí? No podemos pasarnos de 10 minutos. ¿Sí? Para que nos des tu postura con respecto al tema del nuevo aeropuerto. Porque me interesa plantear el tema del nuevo aeropuerto. Ya no voy a leer las notas que pensaba, que ya no me dio tiempo. Es que como bien dijiste, da para mucho hablar de esto. Pero a mí me parece interesante los puntos primordiales de esto. El nuevo proyecto ahora resulta que va a ser transeccional. O sea, estaría en operación hasta por ahí del 2020. O sea, ya cuando se haya ido Peña Nieto. Y esto es interesante porque casi abona lo que veníamos hablando hace rato. Como por el mensaje que comentaste tú, que ahí queda con lo del Zócalo, ¿no? O sea, tienen todo el poder, están por lo visto seguros de que las cosas van a seguir igual en México para que continúe todos los proyectos habidos y por haber que quiere el señor Peña Nieto. O sea, ya de antemano como que ya se toma así y digo yo, ¿qué onda, no? Otra, dice que se busca que el nuevo aeropuerto sea el más sustentable del país. ¿Esto quién cree que lo dicen? Resulta ser que con un arquitecto extranjero, el que está de socio y que se llevó la licitación para hacer el proyecto de nuevo aeropuerto, pues resulta ser que fue el yerno del señor, del cuatito potentado Carlos Slim. Otra de esas enormes casualidades que de ahí se llegan a dar, del señor Fernando Romero. Bueno, pues él dice que se busca que el nuevo aeropuerto sea el más sustentable del país. Presentó el proyecto oficial del nuevo aeropuerto. Analiza el gobierno federal, eso es muy importante. Analiza el gobierno federal emitir bonos de deuda para financiar el aeropuerto. Fíjense, de entrada, se está hablando de un presupuesto de por ahí de los 120 mil millones de pesos. Fíjense, el aeropuerto, en los viajes en avión, prácticamente son para sectores privilegiados de la población. Es la minoría la que viaja en avión en este país. Es la minoría la que se beneficia de la infraestructura aeroportuaria. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la inmensa mayoría sigue en pobreza, la inmensa mayoría de la población no tiene empleo, la inmensa mayoría de la población se queda fuera para estudiar el nivel medio superior y superior en este país por falta, obviamente, de infraestructura de educación pública y por falta de recursos para estudiar en educación privada. O sea, es enorme la necesidad de educación en este país. Y simple y sencillamente prefieren invertirlo en un aeropuerto, relumbrón por cierto, ¿sí?, que solamente beneficia a una minoría. Esto hay que dejarlo muy en claro, porque tan es así, tan es cierto, lo que estoy planteando ahorita, que por eso ellos mismos recurren a darle la tole con el dedo de que ese proyecto generará empleos y que le dará bienestar a la gente del sector. Obviamente, ese planteamiento de la gente del sector lo están dando porque este nuevo proyecto se estaría construyendo en las tierras que está defendiendo el Frente de Pueblos en defensa de la tierra de Atenco. Entonces ya de una vez hay que ir endulzando a la gente de por ahí de que va a ser bueno y que les va a traer superación. Nada más hay que recordarles que esas expectativas fueron las que dieron en su momento desde Salinas de Gortari cuando llevaron a cabo toda la horda de privatizaciones. Lo mismo se decía y ese bienestar nunca llegó. Todo se convirtió en malestar y en pobreza. Digo yo, hay que subrayarlo, ¿no? Ahora, es interesante ver, ya no va para que ahorita nos comente Jonathan en 6 minutos, o bueno, podemos ir un poquito más. Pero el caso es que es importante señalar que este es un megaproyecto aeroportuario que el beneficio que va a traer en realidad es a minoría. Es a una minoría que se transporta en avión. A una minoría que tendrá el privilegio de pagar lo caro que sale la renta de un local en un aeropuerto. No cualquier persona va a poder poner un negocio ahí. Aunque están hablando de que va a haber varios negocios y va a haber plaza, que va a haber centro comercial o lo que haya, a final de cuentas va a ser una minoría la que va a poder disfrutar de ello. Incluso para financiar ese proyecto de beneficio a una minoría, resulta ser que hasta se van a emitir bonos de deuda. O sea, que lo van a hacer con deuda. Deuda que a final de cuentas sigue hundiéndonos a la mayoría de los mexicanos. Eso es lo que se debe de subrayar de este proyecto. Y además de cómo, fíjense, apenas en lo que va a ser el diseño, ya está de ganón, siendo el gran ganón, el yerno del cuatito Carlos Slim, que ha sido el gran ganón de todo lo que ha hecho el PRI y el PAN desde Salinas de Gortari hasta la fecha. Así que vean, señores, allí está el gran relumbrón con el que simple y sencillamente quieren adornarse. Quieren destinar recursos a una minoría. Amén de lo que ya comenté, de que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es SADCB, cosa que tampoco se le dice a los mexicanos, y eso que tanto hablan de que haya transparencia, ¿verdad? Bueno, tu tema, tu comentario con respecto a esto del aeropuerto y a esto que acabo de mencionar, Jonathan, réplica lo que gustes. 6 minutos, no. Adelante. No, rápido, sí, ya han dicho las autoridades, ¿no? Han dicho que no van a ser en los predios que le pertenecen a los pobladores de Atenco, y los pobladores de Atenco ya han dicho que sí hay varios que dentro del plan, sí están varias tierras de ellos, y que incluso han estado trabajando desde hace ya algunos meses, pues operadores del PRI para obligar o para, como tú dices, convencer a los pobladores a vender sus tierras o a cambiar el uso de suelo. Entonces, bueno, esa es otra lucha que vamos a ver, ¿eh? Esa es otra lucha que vamos a ver. O sea, yo en realidad creo que si nos asusta lo de la palabra del golpe de Estado, ¿y qué te parece que me comprometo a que la próxima semana, si tú lo quieres, podamos hablar un poquito sobre el término golpe de Estado de una forma histórica, aplicada no en otro país, sino en nuestro propio país? Porque creo que este tema es bien apasionante y la gente tiene que conocer bien cuáles son las funciones del ejército y cuáles son las funciones y en qué sentido ellos podrían intervenir a favor de la sociedad y de la población y de la nación. Si quieres eso, para que no se cierre aquí, lo podemos cerrar en algún, no sé si la próxima o si quieres en algún otro programa. Pero yo creo que la gente sí es necesario que exponga yo con más datos y con más con más datos y con más hechos históricos la cuestión del golpe de Estado y las funciones del ejército en la Constitución. Pero bueno, dejando ese tema con miras a que podamos extenderlo en un futuro en este programa, yo sí quisiera comentarte y quisiera hablar de la parte de de los pobladores de Atenco, ¿no? Ahí es otra lucha que yo creo se va a dar, que se va a dar en muy corto tiempo, que se va a librar ahí. Ahora se está anunciando, por un lado tienes la atención de los pobladores que van a ser, que ya sabemos de lo que son capaces y que además creo que son dignos porque solamente así se hace respetar el derecho a la propiedad, ¿no? El derecho a lo que les pertenece a ellos y que son legítimamente sus tierras. y que no tienen otra cosa que perder, porque si pierden las tierras, pues prácticamente lo pierden todo, y que entonces no les importa arriesgar sus vidas, y que no han dicho. Las declaraciones son muy fuertes, van a dar con todo, no van a permitir que se les viole sus derechos y que se les despoje. Es ahí un gran reto para este gobierno autoritario, el que no provoque un incendio de las magnitudes como las que sucedieron cuando Enrique Peña Nieto, el mismo personaje, estaba como gobernador en el Estado de México. Esa es una gran lucha. Ojo, ahí hay un foco rojo que hay que estar vigilando y que hay que tratar con los pobladores de Atlético. Por otro, pues sí, como tú dices, los aeropuertos son necesarios en todos los países, en todas las naciones y en las ciudades. Eso no podemos negarlo. Sí, estoy de acuerdo en que ahora es un transporte de élite que muy poca gente tiene acceso, pero también ha habido algunas aerolíneas que han hecho un trabajo para que el precio del boleto sea más barato y se pueda volar, y mucha gente que no tiene acceso a este medio de transporte vuele. Pero independientemente de eso, que sea o no, los aeropuertos son necesarios. Aquí es un problema de corrupción. Antes de que se construyera un nuevo o anunciara mediáticamente, porque de lo que se trata es de ser mediático, de anunciar que ahora resulta que este aeropuerto no solo va a ser el más importante de obra, infraestructura y obra sexenal, no solo de México, Bote, es la obra del mundo, o sea, va a ser la obra de la década, de los últimos años en todo el mundo. Así es como nos lo están pintando, ¿no? Mediáticamente ahí está esa exposición a la grandeza, la exposición a que la gente diga, ay, Peña Nieto va a hacernos un aeropuerto, cuando la gente, como tú bien dices, pues ni tiene acceso, ¿no? A volar, porque está súper caro el boleto, y porque además, aunque tuviesen dinero Bote para volar, pues van a aterrizar, ¿y qué van a hacer en donde aterricen? Con todo respeto, ¿sí? ¿No? Porque los lugares a los que puedes ir en avión, pues es transportarte a Cancún, transportarte ya ni a Acapulco que llegas muy rápido por la carretera, te transportas a Cancún, te transportas a Los Cabos, pero ¿qué hace un mexicano con el salario mínimo en Los Cabos? ¿Qué hace en Puerto Escondido? ¿O qué hace en Cancún? Te lo aseguro que nada, nada, a lo mejor en la alberca, pero además ya están hasta privatizadas, ya están privadas las playas, entonces, bueno, en realidad, pues, más allá de decir, oye, pueden pagar el boleto, pues igual y si juntan sí pagan, pero viajando y aterrizando al lugar que vayan, ¿qué hacen? Nada, se tendrían que regresar y ni en avión. Entonces, más allá de eso, es la corrupción, porque se anuncia este aeropuerto cuando tienes un aeropuerto que costó muchísimos millones de pesos, que fue la línea 2, Terminal 2. La Terminal 2 del aeropuerto, con toda la corrupción de que también le pertenece, porque fue la construcción con Vicente Fox, ¿no? Si no mal recuerdo, sino que me corrijan y hago en la fe de ratas la siguiente semana. Pero fue con Fox. Fox fue el que mandó a construir la Terminal 2, y ahí vemos toda la corrupción. ¿Por qué no antes de decidir construir un aeropuerto con deuda y con todo lo que significa esto, por qué no primero se llama a cuentas a los responsables de esa obra monumental de corrupción? Porque para la gente que tal vez no ha ido al aeropuerto, a la Terminal 2, no sabe que tiene mal la cuestión de la electricidad, la tienen mal. O sea, imagínate tú, o sea, es un aeropuerto internacional y tiene mal toda la cuestión de la infraestructura eléctrica. Se inunda terrible, se está hundiendo. O sea, un número de anomalías que ponen en peligro la vida de extranjeros y nacionales que viajan a nuestro país. Y digo, tampoco aquí estoy diciendo que los que tienen para pagar un boleto de avión son malos. No, Bote, no hay que caer en eso. Porque hay gente que tiene clase media, que trabaja. Claro. Y junta todo un año para irse de vacaciones, y se va en avión y se regresa en avión. Uh-huh. O sea, pone en peligro la vida de los mexicanos. Bueno, si tú supieras las experiencias que cuentan los de la torre de control de los aeropuertos, son en verdad personas iluminadas. Porque hacen hasta más allá de lo humanamente posible para no provocar accidentes, porque tienen todo en estado totalmente ya, mala tecnología, malas instalaciones, mala planeación. ¿Quién es el responsable de esta obra de corrupción, como tantas que hemos visto en nuestro país? Pues hay que llamarlos, que paguen, que paguen lo que hicieron mal, Bote, antes de entrar a hacer una otro. Obra como esta. Y después, obviamente, volvemos a lo que decíamos, ¿te acuerdas en programas pasados? La gente duda de todo. Ahora dudamos de todo, porque esto va a suponer, con tantos millones en juego, Bote, con tantos intereses creados, ¿cómo no va a tener tantos intereses si se va a dar o se va a prestar a la corrupción? Si se trata nada más y nada menos que de la obra de Peña Nieto, ¿no? Ya anunciada mediáticamente como la obra más importante de su sexenio y como la obra más importante en México y en el mundo en los últimos años. Bueno, tú hablas de eso, contratan a los mejores planeadores, diseñadores de estos aeropuertos, que son, sí, uno lo ve y dice, no, sí, o sea, las obras que han hecho este hombre en el mundo han sido bellísimas, son hermosas, son verdaderamente de primer nivel. Contratas al mejor, tienes lo mejor, pero ahí viene nuevamente la pregunta de la corrupción, del amiguismo, ¿no? Del compadrismo. No solamente se le entregó a uno de los empresarios que se ha beneficiado, como tú dices, durante los últimos sexenios y ha sabido hacer muy buenos negocios, sino que la dirección le pertenece también al grupo en el poder, porque el que va a estar a cargo de ese aeropuerto, que por cierto va a tener un sueldazo de más de 130 mil pesos mensuales, va a ser el amigo de Osorio Chong. Ándale, va a ser amigo de Osorio Chong, que también es político de hidalguense, de allá de Hidalgo. Es él el que se va a hacer cargo y va a tener un sueldo, ya te lo digo, de más de 130 mil mensuales. Es decir, cuando ya tienes todos estos elementos, pues no haces más que dudar, no haces más que decir, esta obra huele mal, ¿no? Huele mal por todos estos elementos. De principio, porque hay un foco rojo de tensión social con la gente de San Salvador Atenco, que están ahí diciendo que vamos a defender con nuestra vida las tierras. Por otro lado, Peña Nieto, que ya hemos visto que nos vende, nos aplasta, nos convierte en estacionamiento la plaza pública y hace lo que se le viene en gana, pues también puede aplastar otra vez a los de Atenco, también les puede despojar de sus tierras y la gente no va a decir absolutamente nada porque es la obra del sexenio. Entonces yo creo que hay muchas dudas de principio porque nuevamente no hay Estado de Derecho en este país. Hay impunidad. No se le llama a comparecer a los responsables de la obra del gasto y de la obra de la Terminal 2, que es una porquería. No se les ha llamado a cuentas, ni se les va a llamar. Y en esta nueva obra que están en juego tantos miles de millones de pesos, Bote, en verdad es nuevamente insultante el que se le entregue a personajes que siempre están ligados al poder, que siempre están ligados a, de alguna u otra forma, a la corrupción. Y ya iremos viendo en el transcurso de los años, cómo se van destapando, te lo aseguro, los escándalos. De principio, el foco rojo que yo veo de esta construcción es la gente de San Salvador Atenco. Vamos a ver cómo se comporta ahí. Vamos a ver cómo, porque ahí va a empezar una turbulencia. Ahí va a empezar, va a iniciar todo. Ahorita es lo mediático, lo bonito, se presentó hoy, lo transmitió en vivo todos los medios hegemónicos, estuvieron bien contentos, lo presumieron, Milenio vistió su home de principal de todo lo que tiene que ver quién es el arquitecto, quién es el constructor, quiénes son estos personajes. Bueno, hicieron todo su home, todas las notas eran de eso, ¿no? Todos los medios se dedicaron a eso. En realidad es la obra mediática del sexenio, que iremos aquí hablando de ella en conforme vaya saliendo los datos, las investigaciones, las corrupciones, porque eso sí estamos segurísimos, que va a haber mucha corrupción de por medio, va a haberla. Pero el primer punto y el primer foco rojo que hay que estar vigilando, Bote, desde ya, es las tierras. ¿En dónde se va a hacer estas tierras? Y si en verdad no son las tierras de los pobladores de Salvador. Ahí hay que estarlo viendo. Esa es mi opinión. Más allá de eso, no te puedo decir abiertamente. Si es necesario los aeropuertos, sí, son necesarios. Son parte de la comunicación de un país. No, y transporta mercancías, también hay que decirlo. Sí, eso es importante por el transporte de mercancías. Yo no mercancías quito... Mercancías de turismo internacional. Exacto, yo no quito... Pero sí estoy de acuerdo contigo que en nuestro país, y digo, esto es alarma, o sea, se necesita un aeropuerto, se necesita eso, lo dicen los de izquierda, los de derecha, todos lo dicen. Ahora, el hacer una obra que sea la obra sexenal, sea un aeropuerto y no sea, por ejemplo, sacar de la pobreza como lo hizo Venezuela, como lo hizo Brasil, como lo hizo Argentina, sacar así, con tantes y sonantes, tantos millones de la pobreza a llamarlos nuevamente, a reintegrarlos a la sociedad, que tu plan sexenal sea este y no sea un plan sexenal, que sea ese solo un elemento de muchos otros en beneficio de la sociedad, yo creo que está equivocado. Y lo vuelvo a decir porque Andrés Manuel tenía un proyecto del aeropuerto, Sí, él dijo que iba a hacer un aeropuerto, porque te digo, es necesario, se necesita, pero ese aeropuerto, el tren bala que iba a ser de México a Tamaulipas, el tren bala que iba a construirse en toda la Riviera Maya, esos, en esos, todos esos planes de infraestructura eran parte de todo un plan en beneficio de la sociedad, pero muy bien estructurado, circular. O sea, tenía un inicio y tenía un, tenía un inicio, tenía un fin, pero era circular. O sea, iba a estar moviéndose constantemente de un lado a otro. Y eso es lo que no es este sexenio. O sea, es un elemento que lo anuncian muy, muy fregón, muy grande, muy chido, pero en realidad no es parte de una estrategia para echar adelante la, el, la industria en el país. No, esto es para enriquecer a cuates. Sí, es mediático. Sí, no, aparte de lo mediático. Y es pagarle, tener contentos a los amigos. Perdió, sí. Como lo habíamos dicho, perdió Slim acá, pero ganó allá. Nunca van a perder los cuates potentados nunca pierden. Los potentados nunca van a perder, sí. Y el gobierno que está ahí está, es por ellos. Y está ahí para ellos. Los empresarios y para los empresarios. Por eso sí. Nunca van a perder. Aquí no hay empresarios buenos y empresarios malos, ¿eh? Aquí todos son ganones, todos van a sacar una conveniencia. Y estas obras son para eso, para tener bien contento a la oligarquía, a los empresarios de siempre, para tenerlos contentos. Cuando es parte de una entrega de favores o una entrega de esta manera para beneficiar a cierto sector y no forma parte de un plan estructural bien hecho como el que tenía Andrés Manuel López Obrador, que iba a incentivar la construcción, que iba a traer empleo, que iba a mejorar. Cuando tú no tienes un plan así como el que tenía Andrés Manuel, se convierte simplemente en un, como tú dices, en una obra para beneficio de los potentados. Sí, nos vamos a beneficiar a lo mejor los que viajamos. Con migajas. O se va a beneficiar el turista o el mexicano que por negocios, ni siquiera porque sea empresario, sino porque tiene que atender como secretario o que tiene que atender como suplente o como asistente del jefe en viajes relámpagos a Mérida, a Cancún, a Monterrey, a Jalisco, a donde tú quieras y mandes, se va a beneficiar, sí, y es necesario, sí, pero no forma parte de todo un proyecto estructurado de infraestructura en este país. No lo hay, porque las poblaciones pobres siguen sin tener pavimento. Las poblaciones pobres siguen sin tener acceso a carretera para llegar a los hospitales, porque los municipios alejados siguen sin tener hospitales, siguen sin tener doctores, siguen sin tener maestros, siguen sin tener escuelas. O sea, cuando tú centras todo tu potencial y tu espectacularidad de proyecto en un aeropuerto, y ese es tu plan sexenal, y no es tu plan sexenal sacar, por ejemplo, vamos a sacar 10 millones de la pobreza, que te pongas la cifra y que pongas un plan, y vamos a hacer esto y esto y esto para sacarlos. Cuando tú no tienes este plan estratégico, y tu plan se reduce a un aeropuerto, también, como tú bien lo dices, ahí nos muestra en dónde está el interés, sí, de el presidente y a quién es a quien defiende. A los empresarios y bueno, a las élites empresariales. Perfecto. Jonathan, pues ya nos vamos, ya se nos fue el tiempo, ya nomás como voy a mandar saludos de volada a tu despedida y ya nos retiramos. Bueno. Mi despedida, me decías mi despedida. Sí, tu despedida, porque ya nos vamos. Saludos y después pues yo les agradezco a ti principalmente y a todos los que nos escuchan y los que lo hicieron en vivo y los que lo van a hacer en las repeticiones. Les mando un saludo, muchas gracias, y seguimos con esta parte de que se atrevan a poner estos audios en sus Facebook, en sus cuentas de Twitter, para que más gente le entre al debate. Puede estar o no de acuerdo con lo que yo digo, con lo que el bote dice, pero hay que crear debates sobre los temas y hablar con la verdad. Y aquí, de algo que sí estamos bien seguros, es que hablamos de lo que está sucediendo y del pulso de la sociedad. Entonces hay que ir al debate, hay que ir a estar publicando y promocionando estos audios en nuestras redes sociales, y estaremos la próxima semana hablando de más temas nacionales y más temas que el bote proponga en este programa. Y los abrazo y que tengan una excelente noche. Perfecto, gracias mi buen Jonathan. Fue Jonathan Pérez, que estuvo aquí con nosotros en el noticiero, ya saben, de los miércoles. Y bueno, pues mañana yo los espero igual a las 10, vamos a tener a PG Boy con nosotros en precisamente los días con el bote de los jueves, su turno es de PG Boy a las 10 de la noche. Gracias a todos por haberme acompañado, les mando un saludo, mando saludos y abrazos a Yaretzi Quetzal y al buen Urán, a PG Boy que estuvo con nosotros, a León Casoviet que aquí nos acompañó, a Armando Velázquez 169, a Yareli Quetzal que también nos acompañó, a Vampire Cruz. Y bueno, a todos los que nos estén viendo en la repetición, les mando un abrazo también a Adriana Hub, que estuvo con nosotros. Bueno, un abrazo a todos. Y recuerden, amigos, que no se debe perder la esperanza de vivir en un México mejor, ya que mucha gente lucha contigo y junto a ti. No se les olvide que la única forma en la que el mal triunfa, pues es que los hombres buenos no hagan nada. Aprende y enseña a ver televisión, la mejor arma contra la manipulación. Y bueno, amigos, pues ya nomás como mensaje final, recuerden, al margen de lo que deban, puedan hacer, quien sea, ejército, policía o lo que sea, lo principal lo tenemos que hacer los ciudadanos. Así que no se olvide a correr la voz, a crear conciencia, a informar y a buscar en cada jornada electoral dar golpes a la clase política. Y en la medida de lo posible, la sociedad organizada que busque golpear donde de veras duele, precisamente a toda esa horda de potentados que de una u otra manera gozan de privilegios y de impunidad, pues buscar la manera inteligente precisamente de golpear en lo que más les duele a ellos, que es el dinero. A ellos no les importa el pueblo, a ellos no les importa el país, a ellos lo que les importa es seguir su multiplicación de fortuna sin llenadero y nada más. Un abrazo a todos, que estén bien, mañana los espero a las 10, no dejes de visitar www.tiradoralbote.com y si deseas apoyar este proyecto, ahí mismo en el botón te sumas a apoyarme, ahí podrás ver cómo. Un abrazo a todos, que estén todos bien. Que sigamos luchando por romper el cerco informativo. Buenas noches, días, tardes a quienes nos ven en la repetición. Y nos estamos viendo.